Demian, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Walter te saluda acá en Radio Encuentro. ¿Cómo va? Buen mediodía. Muy buenos días a todos y a toda la audiencia. Buen día. Bueno, ¿cómo van los preparativos, la recepción, la difícil tarea de ser anfitriones? Y bastante cool, porque ahora ya esta tarde comienzan a llegar algunas delegaciones. Creo que una de las delegaciones, que es la de banda folclórica, el Kultún Güeñí, que es de Chuele, ya estaba acá por otras actividades que tiene, pero alrededor de las 6 de la tarde ya van a estar llegando las otras dos. Bien, ¿qué tareas o qué momentos tienen previsto? Siempre tienen distintos momentos hasta llegar al gran evento en el Centro Municipal de Cultura, ¿no? Hay una convivencia anterior a ese momento. Claro. Bueno, por hoy solamente la recepción de las orquestas, y ya mañana se comenzaría la actividad con cada uno de los espacios y orquestas van a diferentes escuelas. Ajá. Van a ir a la escuela del Juncal, una de las delegaciones, que es la de Plotier. Después a la escuela del barrio Las Flores, si no me equivoco, no me acuerdo. No, sí. Mi basta. Sí. Va a ir un grupo de sonoría andina y otro a la 309, del barrio La Valle. Bien, ese es por la mañana, será ese momento. Sí, y faltaría la del Santa Clara, que va a ir la orquesta de Chuele, y la de Las Flores, que va a ir la de Cipolletti. Buenísimo. ¿Y después a la tarde, que ya el encuentro para empezar a ensayar lo del sábado? Claro, el encuentro, después nos juntamos en el CAMU, que es el Centro Cultural Municipal del barrio La Valle. Ahí se almorzaría y sería un ensayo por instrumento y un ensayo de las canciones a compartir con todas las orquestas. Buenísimo. Después, el sábado, sí, a la mañana nos vamos hacia el Cóndor, hacia la colonia, y se hacen juegos de integración, recreativos, y tal vez un posible ensayo también. Perfecto. Y después ya se viene acá para celebrar en grande el sábado por la noche en el Centro Municipal de Cultura. El Centro Municipal de Cultura a las 8. A las 8 ya estaríamos comenzando. Demian, ¿te recordás los grupos que van a venir en esta ocasión a ser parte de este sexto encuentro? Sí. No. Orquesta Folclórica Infanto Juvenil de Cipolletti. Bien. Orquesta Municipal Latinoamericana Sonidos del Sol de Plotier. Y Banda Folclórica Al Kultún Güeñí de Chuelechel. Bien. Y para los que están escuchando y no tienen la posibilidad de encontrarse en las escuelas con los chicos, a tener en cuenta el día sábado a las 20 horas. El día sábado a las 20 horas, sí. Ahí estaremos en el Centro Municipal de Cultura. Bueno. Entrada libre y gratuita, tal cual. Seguramente mañana con el móvil vamos a acercarnos a alguna escuela donde esté alguno de los grupos ahí siendo parte ya de este pequeño grande músico. ¿Quiénes son los primeros en llegar, dijiste? Los primeros en llegar... Chuele, que calculo que llegan a estar por acá, por la zona, porque tiene como es, vienen de una escuela, tienen programado diferentes actividades y aparte también conocer lo que sería el Cóndor y la Lobería.